Bueno, depende, depende. Digamos, uno puede ser amigo de su pareja, amiga de su pareja, o no serlo, o ser un poco pareja de su amigo, de su amiga, de su amiga. O ir pareja a pareja. Emparejándose. ¿Cuál es la consigna de hoy que todavía no entendí? La consigna de hoy es contanos ese día que estuviste con tu amiga, tu amigo, tu amiga. Mira, yo tengo un calendario, oh, te diría. Tenemos 2 horas de programa, Maísa. Estamos al horno, Maísa. Hoy, no, salgan los trapitos al sol. Tengo unas amistades muy peligrosas. Intensas. Amistades peligrosas. Puede ir el tema de amistades peligrosas a lo que... Yo también, no podría salir al aire diciendo con cuánto de mis amigues estuve porque... Ya todos lo saben. ¿Y cuántos con los que uno ha estado devienen amigas, después, amigues, amigues, ¿no? Claro, también. El tema es con ser amigos y... Pero también parece que eso es como lo más intenso, ¿no? Tipo, eras mi mejor amiga, pero un día no sé qué pasó. Si eras como mi hermanita. ¿Qué pasó? Si eras como mi hermanita. No, pero si escúchame, como una hermana. Pero escúchame, ¿no es un mimo esto? Pero vos te lo tomás así. ¿No es como un mimo? Es un mimo, claro. Si nos conocemos de hace tanto. Igual, yo pasó, creo... No pasa más, no ya pasa está. Más. Igual le va a pasar, está todo bien. Las chicas están como locas. Acaban de convocar a la orgía 60, 10 y 11 a Lorca Vázquez, que es todo nuestro. Nos podemos revolcar por todos los baños, por todos los salones, por el patio. Se está prendiendo todo un fuego ahí. Queremos aclararle. Hay fuego. Hay alguien que nos encima nos calienta de fondo, más todavía. Queremos aclararle a la audiencia que no estamos teniendo internet, así que todo lo que están posteando en este momento en Facebook... Y no lo vamos a poder reproducir, pero nos da mucha lástima y nos quedamos en Skype, pero, conversaciones por Skype y ese tipo de cosas, estamos teniendo una... Por eso, hoy más que nunca, volvamos a los viejos métodos, 512-1690, llámame. 512-1690. Te ganaste una esperando los pedorros premios para llamar por teléfono. No, gente, hay que participar. Te la puede dar, Jorge, no, la pone. Nadie te la da. Te la zaranga. Comprate tu rifa. Necesitamos, y vamos a aclarar, y necesito hacer un mea culpa con algunas y algunos que les he vendido hoy rifa, pensando que el sorteo hoy se remataba, y es el viernes que viene, así que van a tener que esperar una semanita más. Es así. Dice 27 del sorteo. Es que es el 27 del 7. Hoy no, hoy es 20. ¿Qué pasó? Con la botella. 7-7. Ay, se la perdí. Se ríe tanto que la perdí. Buenas noches, los pastores. Productor, llamamos. Vamos, un temita y seguimos con el día del amigo. Si quieren, llámenos 512-1690. En breves tenemos columna de Bruno, Paulita que viene de La Pampa a visitarnos, una amiga del alma, como ese puto del alma que nos entrevistó a nosotras en Radio Universidad. Muy gracioso, Cristian, con su columna. No se sabe, se llama el programa. Le mandamos un beso, un abrazo muy amoroso. Hicieron concha y todo. Qué lindo. Hicieron, qué lindo. Les hicimos Radio Universidad hacer concha a todos. Qué lindo. Me gusta. Y estaban ahí como, ¡ah! Me gusta. A la 10 de la mañana. Me gusta que la Radio Universidad se haga una concha. Volviendo a la concha. Es momento de irnos a un tema. Esta noche, más que nunca. Hay que riarla esta noche. Concha pan. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué quieres, concha? Obvio. Siempre. Y sí, mi amor. Bueno, ¿sabes que te hice un pan con forma de concha y me salió deforme, así que me lo comí? Pinchudas para Mario. Quiero yo comer. ¿Qué? Mi orgía de vegetales. Necesito ese plato. En breve. En breve. Así como amiga, te lo digo. No puede ser que no haya probado el plato de orgía de vegetales. Te lo tengo que cocinar yo, Obvio. Pero por supuesto, ¿sabes la que lo inventó? Por supuesto. Bueno, ya. Con el plato de orgía de vegetales, que es un plato agridulce, que es lo último que me enteré. La concha, que eso, rodan las conchas. No, favor, vamos, cada una con una concha en la mano, porque ahora ya no es una sola, sino que somos tres. Más el gato, más el público. Buenas noches, público, que nos saludamos. Con esta energía preciosa. Están comiendo por ahí también. Damos un beso. Y al que nos deje plantado, qué mal amigo. Qué mal amigo. Guac, solo qué digo mal eso. Amigo. Guac, guac, guac, guac. Concha igual. 1, 2, 3. Se fusionan las conchas. operador para el tema. Amiga Paulita poniéndole toda la onda para tratar de arreglar nuestro problema con internet. En este momento estamos sufriendo los acoses del Día del Amigo, que todo tiene interferencia, como el día de Navidad, que no puedes hablar con nadie, o Año Nuevo, y viste que todo se colapsa. Está bueno. Para mí también, obvio. No tenía señal. Es Hoy se fue. A mí me encanta que el teléfono no me ande siempre. Yo odio esa cosa de. Que me encanta. Me dicen próximo. Bueno, estamos en piso. Ay, no, ay, me está subiendo el volumen a mí. Me controla la audición mal. Ahora. Me da rosca. Estamos en nuestro bloque con Bruno. Esta orgía de vegetales que otra vez lo presenta para charlar un ratito sobre las relaciones de maltrato. Buenas noches, amigues, amiguis, amigas, día. Amigos. Feliz día. Espero feliz que lo estén disfrutando. Día. Y que estén, bueno, celebrando todo lo que tengan ganas de celebrar el día con de amigos y amigas, amigues con derecho a roce y otros. Y abrazándose con esa familia que uno elige. Sí, sí, sí. Sí. Que es tan linda, veces. Tan linda. ¿Qué pasó? Agitando la energía. Yo estoy entrando en calor. Las vengo escuchando así. Entro ya, echo un pollito mojado, les aviso. Me han mojado con la concha al aire. Te saques así como el pollo que hay en vos. Sacá el pollo que hay en vos, Bruno. No, es muy incómodo. Para... Igual. En el fondo es muy valiente. Obvio. Como el más valiente. Es como el más valiente. Como yo tengo la imagen de que el cielo se cae a veces y nadie me cree. Yo no sé. No soy mesiánico, loco. Bueno, acá en el medio del festejo, yo voy a tratar de, espero no sonar bajón, pero continuar con lo que habíamos empezado a tirar la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre comportamientos asertivos a la hora de discutir, ¿no? Por ahí eso lo vamos a ir repasando ahora porque hoy... traje como para compartir algunos comportamientos y actitudes maltratadoras y violentas que podemos detectar, ¿sí? O sea, como para empezar a apuntar a nuestra mirada de alerta, ¿no? De ir preparándonos para tanto tomar en cuenta si en algún momento tenemos que asistir a una amiga, amiga, amigo en esa situación, como, bueno, evitar esas situaciones para nuestras vidas, ¿no? Cuando a veces no nos alcanzan las advertencias sociales y eso, ¿no? Poder estar alerta. Presta atención. Para empezar a cuidarnos, ¿no? Y a respetarnos a nosotros mismos. Abrir el paraguas a tiempo. Exacto. Se llama eso. Bueno, son varias. Hoy voy a tirar un par y espero no extenderme demasiado y no bajar demasiado la orgía, porque la verdad que como veníamos de líquidos no, y concha... No, que nos enganchamos. Cuando justamente se mueve la concha por todos lados. Mi concha se mueve. Porque la de las chicas está fija. La mía roda. Roda. Justamente hoy, día de fiesta, queremos salir con amigues, amigas, y no falta, y esto nos puede resultar un relato muy común de la noche, que un novio o una novia esté llamando constantemente, preguntando, che, ¿dónde estás? ¿Qué por estás eso haciendo? Es ¿con un quiénes buen están? Que a veces el celular no te ande, como dijo Maya. Perfecto, lo que veníamos hablando. Me quedé sin batería. No tenía señal, la losa. No, siempre me hace mal. No, mi teléfono nunca anduvo bien. Vos sabés que es viejito, es re lindo, pero es viejito. No, y no me voy a comprar uno, no estoy de acuerdo. Así que si anda mal... Buena excusa, respuesta asertiva para zafar de tener que dar explicaciones, porque una no tiene que estar dando explicaciones por ese tipo de cosas. O sea, claro. partamos de la base que la gente maltratadora y violenta tiene la necesidad de controlar, ¿sí? Es justamente lo que moviliza todas sus actitudes, ¿no? Y una principal es controlarnos el tiempo, con quiénes lo pasamos a ese tiempo, cuando no es al lado suyo. Y esto de querer... que va a venir, pero ¿llega a poner en algún momento? El plantón sin responsabilidad también es una forma de maltrato. De hecho, es una forma de ningunear, ¿no? En una reunión familiar. Todo el mambo, ¿no? Y te dicen, chico, llego. Nunca llega. No te puedes ni relajar. Ay, llamé el taxi, no viene. Y también es una forma, de hecho, de controlar el tiempo, porque es una forma de que organicemos el tiempo en relación a esa persona, ¿no? O sea, que es muy común esto de la llamada para controlar los horarios y esto de con quién va, en qué tiempos. También el tema de controlar qué llevamos puesto o cómo nos movemos, ¿no? O sea, que esté criticándonos y que quieran que modifiquemos nuestra conducta, ¿sí? Permanentemente, como una crítica constante en público, en privado, es una forma de control sobre nuestros cuerpos. También esto de formular, no, con este amigo no salgas, ¿no? Y formulando amenazas y todo eso. No, con este que no me banco. Justo hoy. Criticando. Bueno, es el día del amigo, no, pero hoy no. Claro. Ay, seguro que te va, hoy te descarrilas. Invalidando nuestras elecciones, ¿no? Nuestros universos afectivos, muchas veces ninguneándolo, o sea, diciendo... Ni hablar si tu amigo es puto. ni hablar si... Oh, si es torta. Ah, estamos al horno. Aseguro que te vas a drogar o hacer cosas que no da. Bueno, en fin. Las cosas que están haciendo todos en el Día del Amigo en este momento. Que a alguno seguro le pasa. Y a alguno, tal vez, alguno alguna le esté describiendo una situación que está viviendo en este momento, ¿sí? Okay, recientemente. Apaga el teléfono, querida. Ya mismo apaga. Se me quedó sin batería. Pero te dije que lo cargues. Me olvidé. Hay más peces en el mar. Dejen esa relación. No conviene. Si eso va para ese lado. Venite a orgía de vegetales. Atención. Presta atención. Si te llamas cada rato y no te deja estar con tus amigos, amigas y amigues, presta atención. Perdón, Bruno, seguí, por favor. Otra cosa que también suele pasar y es muy común, esto de no expresar lo que siente, lo que quiere, lo que piensa, y espere que el resto adivine, ¿no? Que la otra persona que esté ahí adivine qué es lo que está pensando. Y además, que actuemos satisfactoriamente para responder. Eso también es una forma de control y de, digamos, podemos decir que es una actitud egocéntrica, en el sentido de creerse que lo que pasa por su cabeza es algo que es común para todos, ¿no? Y en esto es muy importante, acá también es una alerta, registrar cuando la persona que tenemos enfrente nos atiende como nos atiende. O sea, si es que nos está atendiendo pidiéndonos disculpas, haciéndonos un mimo, porque sabe que de eso obtiene un beneficio. O si es porque realmente tiene ganas de hacernos sentir bien, ¿no? Es una atención que tenemos que tener, ¿no? Por eso esto de... Qué difícil darse cuenta, ¿no? Sí, es difícil. De ese límite tan sutil. Pero se siente en el cuerpo. Es difícil ponerle palabras. Pero la verdad es que sentimos cuando la otra persona nos está humillando o nos está proponiendo un intercambio de forma... controladora, con el intento de ejercer poder sobre nosotros y de hacernos sentir mal, sobre todo, porque el hecho de hacernos sentir mal repercute directamente sobre nuestra autoestima, que es la que permite que nos respetemos en nuestra vida y en las decisiones que tomamos, ¿no? Sí, que nos baja la señal de alarma, digamos, ¿no? Claro. No, acá estoy en peligro, ¿qué hago? Claro, entonces tenemos que atender a esas señales del cuerpo, aunque no podamos ponerle palabras, ¿sí? Entonces, cuando vemos que los cariños y lo afectuoso de una persona tiene directamente que ver con el beneficio que saca sobre el vínculo que tiene con nosotros, tenemos que atenderlo. Y en esto va también el ejercicio de control, porque muchas veces estas personas, las personas maltratadoras, buscan aislarnos, ¿sí? Y que mantengamos solo los vínculos que les interesan por cuestiones de poder, ¿no? Porque el poder nos permite ejercer control sobre los demás y las demás. Una persona maltratadora no se distingue ni por clase, ni por raza, ni por sexo, ni por género, por ninguna de esas cosas. Se describe por estas acciones y actitudes maltratadoras y violentas que tienen. Sobre esto, y acá viene un mito que yo estuve consultando... fuera del aire acá con las chicas en el piso, y lo quiero tirar al aire, y tiene que ver directamente con, bueno, ya que hablamos de relaciones de poder, las personas LGTB, digamos, trans, lesbianas, gays, reconocemos que dentro de los vínculos heterosexuales el hecho de que los varones en esta sociedad se construyan con un nivel de privilegios mucho mayor que las mujeres permite que se manejen con mucho mayor impunidad a la hora de tener estas actitudes y acciones controladoras y violentas. Y la impunidad garantiza que algo suceda, o sea, no son enfermos o enfermas las personas violentas. Y por eso también hablamos muchas veces que es más común tenemos el mito de que es más común el maltrato entre la gente heterosexual que entre las personas LGTB. Y de acá se desprende un mito que yo lo quiero tirar al aire. No tenemos internet como para consultar, pero la verdad es que me gustaría que circule. Llamen al 5-2-1-6-9-0. Atención, nuestros mito a desmitificar. Oyentes y nuestras oyentes, quisiera que nos respondan. ¿Es cierto que las personas LGTB, digamos, lesbianas, gays, trans, bisexuales, putos, tenemos fácilmente la posibilidad de generar una amistad con nuestro sex y nuestra sex que las personas hetero. O sea, es más común que la gente heterosexual se pelee a muerte y no se vuelva a hablar. Esa es mi pregunta. Yo, en lo que conozco y en lo que he rastreado de mi afectividad LGTB, entre las personas LGTB es muy común ir a cenar con un ex amante, amigue de toda la vida. O sea, esas cosas son muy comunes. ¿Son comunes entre la gente hetero? Yo me lo pregunto acá, así con desde mucho... desde Venezuela, para todos ustedes. ¿Usted es heterosexual? No. ¿Usted es amigo de su expareja? No. ¿De ninguna? No. Ok, muchas gracias. Primer situación de mito desmitificado. Aquí desde Venezuela, para Orgías de Vegetales. ¿Cómo es su nombre? Diego. Diego, ¿usted es heterosexual? Sí. ¿Usted es amigo de su exnovia? Más, depende de los días. ¿Usted está en pareja actualmente? Depende de los días. ¿Con su exnovia? No. ¿Ella, la nueva, sabe de su relación con su exnovia? ¿Usted cree que es un mito que las personas LGTB son amigos de sus exnovios y novias y las personas heterosexuales no? No lo sé. Aquí, desde Venezuela, con Elizabeth Taylor. ¿Usted es heterosexual? ¡Elizabeth Taylor, estás en Venezuela! ¡Hola! ¡Hola, Taylor! ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Orgía Vegetales. Gracias, estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Elizabeth, cuéntanos. Yo soy hetero, pero... Ajá. Considero que es menos común, pero en mi caso lo es. O sea que desmitifico. Desmitifica. Yo, que soy una amiga muy íntima de Elizabeth Taylor, quiero aclarar que ella no es heteronormal. Desde aquí, juntas. Aquí, desde Venezuela, para Orgía de Vegetales, el móvil que ha desmitificado que los heterosexuales no pueden ser amigos de su expareja. Y con esto te invito a salir a vos, mi expareja, aunque tengas novia, no importa. Podemos tomar un café. Impresionante el móvil desde la heterosexualidad a Orgía de Vegetales, podríamos decir casi. O desde Venezuela, mejor, con Elizabeth Taylor a Olga Vázquez. Impresionante la desmitificación, Bruno, lo que provoca esta columna. Yo como Maísa quiero opinar una cosa. Acá desde Orgía de Vegetales, desde La Plata. Para mí no es un mito, es una consecuencia. Es una consecuencia de una norma que tiene que ver con una forma de construir pareja que los heterosexuales, que no se han preguntado sobre estas normas, no han roto todavía, las repiten así sucesivamente sin darse cuenta inclusive. Esta cosa de no, ¿cómo vas a ser novio o novia de tu expareja? De si se pone o no se pone celoso, de si puede existir o no la amistad entre porque el hombre y la mujer. Deja de ser ex todas también, esas ¿no? pavadas, ¿no? que tienen que ver con la heteronormatividad. Yo pienso que es una consecuencia, que no es un mito. Lo que no quiere decir que estos hábitos, estas normas, no se repitan. Tanto en relaciones LGTB como en relaciones heterosexuales en las que no sucede, porque también hay personas que están tratando de habitar su vida de una manera diferente. Yo trato de ser amiga de mi sex. A veces lo logro, a veces no. Claro. ¿Qué tan ex sean también? A veces se logra, a veces no, es un buen dato. Sí, nada se pierde, todo se transforma, diría nuestro queridísimo amigo Drexler, filósofo contemporáneo. Y con esto, ¿usted dice que estamos listos? ¿Para la asertividad de un tema? Asertividad de tema, orgía de vegetales, noche de día del amigo. Si tenés ganas, llamala a tu ex, que no pasa nada. Y haceme una concha por teléfono y llámame al 512-16900. Por favor, haceme sonar un ratito, mis amigos, llámenme. Colores en el viento a descubrir. Ahora, concha, va. Boy, can you get it up? need it and I'ma put it down. About the love, I'ma give it to you stronger. Heads up, we can go a little longer. Tonight, I'ma get a little crazy, baby. Like it, boy, I want, what you want. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want is what you want. Del otro lado escuchándonos, tenemos qué lindos imanes de Santa Cachucha hablado, que me han entregado. Ay, pensé que era imancito. Van a ser imanes. Mirá qué bonito. Están bellos. Santa Cachucha, que auspicia el sorteo, se moja en vino la tarjeta. Es como la hostia. Es la hostia de Santa Cachucha. Todo el material es chupable. Escúcheme, señora, señor, señorita, señorete, señoruto, ojete, culo, zaraza. www.cachuchasantawordpress.com y puede ir viendo los futuros productos que con el sorteo de orgías vegetales se puede llevar. Un chiche erótico para esa cama, ese lugar, esa cocina, ese baño, ese auto, esa plaza, cualquier ese lugar donde quiera hacer esa chanchada que diría algún que otro obispo, usted lo puede hacer. Hágalo usted misma con sus propios manos. Presta atención, presta atención. Vamos a darle, chicas, la bienvenida. ¿Recuerdan esa canción? No, para no, nada. ¿Cuál? Sí, utilísima. ¿En serio? Utilísima. No, no, no, utilísima, y algo sí, más, qué fuerte. No estoy informada sobre la que subliminales de las chicas. ¿Cómo es? No me acuerdo los nombres, le mando un beso. Bueno, ya, se fue un poco la mierda de esto. Vamos a dar la presentación a nuestra amiga bienvenida de la Pampa, Paulita Inchaurraga. Buenas. Buenas noches. Tipo Tinelli, ¿viste? ¡Aplausos de Chaurraga! Como la estrella pop de Santa Rosa. ¡Epa! Bueno, hay una hinchada perdida. ¡Epa! ¡Qué noche! ¡Qué noche, Tete! Orgía de... ¡Tete! ¡Qué noche, Tete! Una cosita, seguramente se escuchan muchas risas, se escucha la cuestión de la concha, pero hay que explicar acá. A quienes nos escuchan. Les aviso que además me están poniendo aparatos, acá hay una cosa media rara. Está siendo intervenida esta chica, que no la tiramos a la hinchada, más que nada la intervenimos. Así es. Bueno, pero vamos a hablar de varias cosas, y como las cosas se caen en este lugar, vamos a retomar subiendo exactamente un poco la columna de Bruno, vinculada a la violencia. Muy bien. Para hablar de un tema no menor, que es un asesinato más, un femicidio más. De los tantos que conocemos. Exacto. Pero que este no es menor, ¿no? Tal cual, sobre todo porque modificó el Código Penal, por ejemplo. Wow. Por ejemplo. A ver, Carla Figueroa, una piba que tenía amigas, amigos y que tenía una vida... se puso en pareja con un chabón y se separaron, se arreglaron, volvieron, fueron y vinieron en la lógica de una pareja violenta. La viola en una de esas reconciliaciones. Ella lo denuncia. Él termina preso. Y en esta lógica compleja de la violencia, de las relaciones, de los mecanismos, de esa cosa poco articulada pero que existe, que recién Bruno hacía referencia, empieza a ir a visitarlo a la cárcel. Digo, en esta relación enfermiza, donde la violencia juega, ella empieza a visitarlo a la cárcel, lo perdona en algún lugar, supuestamente. Los jueces entienden que ese perdón es válido, le pone la figura del advenimiento, lo dejan en libertad. Una semana después, Carla Figueroa es asesinada por Tomaselli. Su pareja. Exactamente. Su pareja, el violador, el padre de su hijo. Wow. Tomaselli hoy tiene cadena perpetua. Es un caso. Salió Tomás, en todos los medios. Modificó el Código Penal. Tomaselli tiene cadena perpetua, pero los jueces que dieron esa figura de advenimiento no fueron tocados. ¿Es el que la mató frente a su hijo? Correcto. Claro. Es ese caso. Pero no solo eso, sino que ella fue testigo de la muerte de la madre, que la mató el padre, ¿no? Exacto. A su madre, o sea, se reprodujo una historia de vida terriblemente. Una historia de violencia aprendida. Es buenísimo. Normalizada. ¿No? Qué fuerte. Uh-huh. Y qué fuerte este caso de lo complejo. ¿Qué? No es solo que hay una forma de aprender la violencia, sino que el Estado y todos aquellos que viven en sociedad, en relación con el otro y demás, no hicieron nada para frenar algo que era previsible. Iba a hablar de eso, claro. Que nunca tuvieron la línea finita del víctima-victimario, ¿no? Es como, bueno, sí, ¿cómo le puedes dar de alta a un tipo que acaba de violar a una mujer? Que la mujer le dice, lo perdono, pero desde una patología terrible. Tremendo. Contengamos, por favor, jueces y juezas, contengamos cuestiones de género. Hablando de jueces, que no ven, o sea, los jueces que no ven vendrían a ser el Estado interviniendo. Me revienta, ¿puedo decirlo? Me revienta, pero como lo de Romina Tejerín, me revienta. Sí. Me revienta, lo tengo que decir. Sí. Así, me voy de mambo, pero lo digo. Dale. Otra vez. Pau. Sí, no, es que me revienta que la piba. Romina Tejerín cumplió condena, loco. Gracias a que ella cumplió condena, hoy los casos de violación son abortables. ¿Cómo es el caso? No punibles. Romina fue violada y no la dejaron abortar, por supuesto. Y cuando parió, vio la cara de su hijo, la cara del violador, y lo mató. Tuvo un estado de shock a donde mata a su hijo. Terrible, es terrible el caso. La meten en cana. De hecho, en cana, Romina pide estudiar abogacía. Porque estaba saturada, pobre pendeja, ¿no? Además era chiquitita cuando entró, no me acuerdo qué edad tenía. 18 años. Sí, era menor. Sí, no, era menor. 16, sí, 15 iba a decir, pero no tengo el dato justo. Creo que fue a los 14, a los 16. ¿No? Sí, a los 14, ¿no? A los 14, sí. Terrible. No. Imagínate. Entonces, estamos hablando de casos que son... A ver, ¿qué carajo más vamos a discutir? Y en el caso de la piba esta de La Pampa... Carla Figueroa. De Carla Figueroa. El caso es terrible porque la justicia dice, sí, le damos de alta a un monstruo. Sí, igual no está bueno considerar un monstruo a una persona maltratadora. O sea, tiene que ver justamente con el nivel de impunidad que se maneja. O sea, los varones en esta sociedad son las personas más privilegiadas, desde el simple hecho de que es una sociedad machista, lo reconocemos. Hace relativamente muy poco las mujeres en este país pueden votar, y hace relativamente muy poco también las mujeres se pueden divorciar de los maridos en un divorcio justo, de reparto justo de bienes y todo, y hace relativamente muy poco que se empieza a considerar la desigualdad que se genera dentro de un sistema sexogenérico como algo que se tome en cuenta en un vínculo de maltrato. Hace muy poquito de esto, ¿sí? También, o sea, creo que... No sé si voy a... pecar tal vez de desinformado, pero muchos países de Latinoamérica, entre los que estuvo incluida Argentina, los casos de violación intramatrimonial no se consideraban violación. Inclusive, en muchos países de Latinoamérica, si un tipo, varón, heterosexual o lo que sea, pero heterosexual fundamentalmente, viola a una chica y después le propone matrimonio a la familia, eso no se considera violación tampoco. ¿Sí? En varios países de Latinoamérica esto aún es una lucha que están teniendo las mujeres en la jurisprudencia de sus países. Uh-huh. Y de lo que estamos hablando acá es de yo creo, sí, la responsabilidad de los jueces y de las personas involucradas, en el sentido de liberar a un chabón sabiendo que es culpable de esto, ¿sí? Solo porque la víctima pide disculpas, porque ahí la responsabilidad es del Estado. Yo no considero que el chabón sea un monstruo porque actuó sabiendo que podía hacerlo, ¿sí? Pero justamente es... Había mucho bocado para meter. Bueno, es otra discusión. No, pero es parte del mismo debate. Esto de la conducta aprendida, por ejemplo. O sea, sí, una sociedad donde pero la lógica es un monstruo que reproduzca violencia. Una sociedad donde les enseña a las mujeres que tienen que tener miedo cuando salen a la calle, miedo a que las violen, y a los varones a la posibilidad de violar, es una sociedad que está pensando totalmente en la violencia hacia las mujeres como algo totalmente válido como lenguaje. Este tipo es una exacerbación de ese aprendizaje, o sea, y además el marco jurídico que actuó en ese momento le habilitó un nivel de impunidad gigante. O sea, sí, salí y hacé lo que quieras. O sea, porque no es que simplemente salió y se cruzó con ella y la mató. O sea, tuvo un acercamiento con ella previo y nadie previno que... De hecho, la violencia tiene eso, digamos, tiene sintomatología. Porque cuando uno reflexiona sobre la violencia, trata de pensar de qué manera resolverla, frenarla, cuestionarla, modificarla, denunciarla, ¿no? Ese es el punto central. Y uno sabe que en esa lógica hay víctimas y victimarios bien marcados. Si son roles, y sabe que todos esos sujetos se forman y se construyen en esta sociedad, no vienen de otro lugar. Lo aprendemos en nuestra sociedad. O sea, esto que yo, perdón, me voy a remitir a lo que comenté hoy en la columna, pero esto de las llamadas para controlar los horarios es algo que en la adolescencia lo vivimos algunas personas, muchas creo, no desde nuestra familia misma. Y no solo en la adolescencia. ¿Sí? O sea, la familia nos enseña a que sí está bien que nos controlen y tener que dar explicaciones, en lugar de que tengamos gestos de autocuidado y avisar, che, o sea, cuando me siento inseguro, insegura con una situación, confío en vos como para llamarte, en lugar de que me esté llamando cada 20 minutos para ver dónde estoy y con quién estoy. Estas son lógicas que vamos aprendiendo y se van internalizando en esta sociedad. Sí, perdón, no quería pisarte, pero tiene que ver con esto, el aprendizaje, digamos, y las conductas enfermizas que se terminan siendo enfermizas del mismo... Y que se reproduce. De las mismas instituciones. Del mismo Estado. Como la lógica de las mismas instituciones de mierda que son impresentables. Que se caen a pedazos. Ya está, ya era de acuario, gente. Vamos a fluir del corazón, dejémonos de joder, orgía, todo bien. Mojada de concha. No vayamos a la mierda, un tema a otro, por favor. Volviendo, este caso estuvo en La Pampa. La Pampa, una provincia perdida en el mapa. Vos decís La Pampa y ¿qué se te ocurre? La nada. La nada. Ombú. Claro, pero no. Pero vos sabés que el ombú no es de La Pampa. No. Me lo contó ella. No. Que es de La Pampa. Casi me muero. No. En La Pampa. Lo cantó Larral, le lo cantó todo. Larral, es verdad, es verdad. Gorda, es verdad. En La Pampa hay un árbol que es muy importante y es el caldén, no el ombú. El ombú es de la región pampeana, provincia de Buenos Aires, lugar húmedo. Viste que el ombú vos los ves y es un tronco ancho. Como el palo borracho. No es tan regordete. No es tan regordete. No, es verdad, pero qué lindo que es el palo borracho. En La Pampa hay otro más áspero, que tiene espinas, porque hay viento. Porque es una provincia de paso. ¿De paso? De paso. Está en el medio del país. Es donde terminó el Martín Fierro, ahí. Es la, murió, por donde pasó la campaña ahí, al desierto. Estaba yéndose de paso y la atraparon los milicos. Y es una provincia áspera. Es así. ¿Sos pampeana? No, no, entendí lo del Martín Fierro. Ah, bueno. ¿Vos sos áspera? Nah, yo soy. Vamos a lo personal, a ver. Nah, empiezan a cosas. Y entonces, muy linda la geografía. No, en no La Pampa. Fuimos. En La Pampa áspera. ¿Qué pasó en La Pampa? En La Pampa áspera. Bueno, estaba este caso que estábamos hablando hace un rato, donde la violencia aparece de manera sistemática, donde la trata es un ejercicio constante, porque los cabarets funcionan, donde las mujeres y los hombres tienen roles definidos. Donde la provincia levanta por los cabarets de una forma increíble. Como la mayoría de las provincias. Pero La Pampa, una de ellas, es con un fuerte... Hay un buen negocio ahí. La Pampa tiene tierra. Y tanto y la tierra, y la tierra es un lugar donde el hombre quiere controlar y no necesariamente controla, pero sí tiene ahí puesto el ojo. A ver, en La Pampa, por donde pasó la campaña al desierto, digo, donde hay restos de ancestros, también hay fosas de NN, también hay campos que tienen pistas de aviones. Wow. Eso queda en el medio de la Argentina. Y en la nada, como para mí es La Pampa, ¿no? En medio de la nada, como para mí varias personas es La Pampa. ¿Y entonces dónde vamos con esto? Qué buena pregunta. Te voy a decir que dentro de todas las cosas que hemos hablado podemos hacer un repique de varias. Tengo entendido que este caso fue un antecedente tan fuerte desde lo penal que produjo cambios. Sí, modificó el Código Penal, de hecho. Vamos que volvemos. Vamos que volvemos al tema. Sí, modificó el código. Reforma que le hacen del código penal. Esa figura no existe más. La del perdón. Claro. La Cámara de Diputados y de Senadores dieron de baja esa figura, la del advenimiento. ¿Advenimiento? ¿Qué significa? Que significa la figura por la cual lo dejaron en libertad a Tomaselli. Y él volvió a ponerse en pareja, grandes comillas, con Carla Figueroa. Asesinarla. Correcto. ¿No? Una semana sin después. Comilla. Adelante de su hijo, asesinó a su pareja, que había visto cómo su padre asesinaba a su madre. Es un cuento de Borges casi, ¿no? Pampeano. Tremendo. Wow. Pampeano. Vamos a un tema. Pampa húmeda. Y cortamos un poco con... El viento cortante pampeano y después seguimos con el Día del Amigo y todo esto que se llama 5121690, llamame. 2007. Ladies, I think it's time to switch roles. The trash, just like I'm getting your cash, like I'm fast, like I'm girl, you wanna act like it been. I'm talking about security codes on everything, on my bracelet, phone don't never ring. No one count, and another one he don't know about. Hey. Wish we could switch up the roles, and I could be there. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Oh. Would you ask them questions like me, like where you be at? Cause I'm out, 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. Would they still apply? If I played you like a toy, sometimes I wish I could act like a boy. Can you wish we could switch up the roles. Tonight could be that beat. Just like go run the street. Just like go home, miss a sleep. Like I'm creep. Like I'm front your friends that call when you with them. Like I'm keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles. Tonight could be that. Tell you I love you. But when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be at? Cause I'm out 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. What if I had a thing on the side? Always gone, hit the sun, beat me home. I told you I was with my crew when I knew it wasn't true. If I act like you, won't come out off in your shoes. I'm messing with your head again. Don't say you're a man of me. Vegetales, ahora es el cambio de hora. Intenso todo también lo que estuvimos hablando hasta recién. Super el desierto, ¿no? Pesadísimo, pesadísimo. Bueno, yo me venía a cuenta justamente lo que relataba ella acerca de la mirada sobre ese paisaje, sobre esa población en definitiva que pesa. Bueno, yo participé de un grupo en Neuquén de lesbianas feministas hasta el 2008, que se llamaba Fugitivas del Desierto, y teníamos una postura respecto del desierto y de la conquista del desierto que tiene que ver con reobservar cómo se construye la historia en Argentina, que en definitiva también es una construcción de una mirada blanca y heterosexual y patriarcal sobre un territorio. Esto de pensar en el territorio de La Pampa y lo que llamamos Patagonia como un territorio desierto era directamente negar la existencia de los pueblos originarios en esos territorios. Y que en realidad es una construcción que es propia de la historia nacional que escribió Mitre. Civilización, ¿sí? O barbarie. Qué lindo. Es esto, esa, ¿no?, misma imagen, pero igual, digamos, si vemos los relatos en el siglo XIX, el diálogo era otro. O sea, hay una invisibilización que tiene que ver con este ejercicio de poder sobre el territorio y de conquista y de avasallamiento y aniquilación. Qué lindo, ¿no?, remarcar este dato, que me parece súper interesante, porque uno hace como un colectivo imaginario y nos olvidamos un montón de cosas. La Pampa, que es la nada, que es esto que también nos han inculcado, ¿no? Pues La Pampa podría ser todo otro montón de cosas en este país, y es, bueno, es eso. Es una provincia de paso, es una nada, es un es otro montón de cosas, pero bueno, también podría ser otro montón de cosas. como otras provincias que también nos escuchan en orgía de vegetales y que nosotros no tomamos a veces ni dimensión lo que es eso, como nos escuchan en otros países o lo que sea. Saludos a Ana Laura Rodríguez, que nos escucha de La Pampa, que somos un fijo, fija. Y la extrañamos. Yeah, sí, claro, pero tenemos un... Que no nos pudimos comunicar hoy, queridísima amiga, para que nos pases tus temitas. A ella, a y a Natita. Natatú. Claro, y la la quiero venir, Natatita, se fue a Brasil. Así claro, que no sé, a ella se fue a Brasil. Escuchando desde Brasil. Muy recurrentes, la gente se va a Brasil, me encanta el invierno. Bueno, es un momento re interesante para... Ah, interesante, me salió así como zazaza. De la nada al color. De la nada al color. Tenemos al en color. Nuestras manos. Qué lindo. Cerca de las conchas. Es como la tercera vez que sucede, aerosol. ¿No? No More Police dice que no entiende diferencia de clase. Este festival del aerosol que se hace en La Plata se viene haciendo, es la tercera vez. Vamos a hacer una presentación a Virginia Rivero, que es una de sus organizadoras. Buenas noches, Virginia. Buenas noches, buenas noches. Vine con... Me vine con toda la hinchada de los Vandal estos, que me traje a los Vandal, que ahora salimos todos a pintar la ciudad. Son unos barderos. Vamos a interferir el mundo. Totalmente. Interferencia. Contanos, Virginia. Bueno, nada, cuando estaban hablando de La Pampa y el desierto, yo me transportaron hacia el primer aerosol que se hizo en la ciudad de La Plata, que fue en el Predio Norte, sí. Un día de mucho calor, mucho en calor. Donde ese lugar me parecía el desierto. Y después lluvia. De calor y después se largó a llover con todo. Sí, y a pleno. Ese fue... es el predio que es como de judiciales, que después hicieron unos edificios ahí. De... Exactamente. Sí. Frente de Carrefour, un terrible lugar, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy lindo ahí, que lo compartíamos hace un ratito, no en el aire, que es cola, una calor, pero... mamichula con su puesto de jugos licuados y tortas frustradas, porque las había hecho la pira y habían salido impresentables. No, pobre pira. Pero después nos reivindicamos para el encuentro de género. Chori... Hizo la pira, salieron impresentables. No, fue todo un tema para las dos. Los espetiños y los mami chori, ¿no? Y después hamburguesa, cualquier cosa. Pero hubo un momento así muy interesante que era, salía jugo de naranja y frutilla, cola, ¿no? Cola, calor, terrible, la gente veía el hielo, la naranja y decía así, por favor. Jugo de naranja y frutilla, en un momento yo digo, ¿qué querés? ¿Jugo de naranja y frutilla o licuado de banana split? Y uno me dice, no, licuado de banana split. Con esta calor se me empalagás. Bueno, le digo yo, entonces ahí, ¿no? Licuado, banana, hielo, leche, azúcar. Agarro un vaso, imaginen esos vasos largos y anchos de un litro. Y te lo tiraste encima. Y con una cucharada inmensa de dulce de leche, hago de un lado dulce de leche, trat. Del otro lado del vaso, dulce de leche, rusk, licuado de banana con hielo y arriba crema, oh, excesiva nena. Crema y sorbete. Orgásmico, invierno, ¿no? Boludo. En ese momento... Es invierno ese trago. En ese momento toda la cola hizo, yo quiero uno de esos. Claro, les encantaba el pastiche. Se lo juro por Dios. La gente quedó así como caliente y dijo, quiero uno. Vos decís que vendiste, ¿no? A partir de ese momento fue banana split. ¿Y ahora lo siguen haciendo banana split? En la FLIA del año pasado, muy, muy, muy contundente y como un momento, ¿cómo se dice? Cuando algo explosivo. Es controvertido, explosivo todo. Lo volvimos a hacer el banana split y volvió a ser un éxito, sin ninguna duda. Igual fuimos por más, Campari. Fuimos por más, sí. Cerramos con el tema de tragos y volvemos con los aerosoles. Dandy nos ponemos. ¿Vos cuál es tu percepción de aquel día ahí en el pleno árido frente al Walmart? Bueno, un calor de morir, pero con toda la gente, con una energía y con unas ganas de pintar. Y yo, ese muro gigante, o sea, cuando los vi todos así preparados, porque ya cada uno tenía como su lugar donde pintar y todos sus aerosoles y estaban como esperando para empezar, nada, yo quería estar ahí viendo que empiecen, porque fue algo hermoso de ver. ¿Cómo se organizó todo este festival de Aerosol en La Plata? ¿De dónde nace? ¿Quiénes? Bueno, yo dirijo el festival, hace un año que vivo acá en La Plata, pero antes estaba viviendo en Barcelona y soy productora. Y bueno, nada, y cuando vine a vivir acá a la ciudad de La Plata, empecé a, bueno, ya venía de vez en cuando y como turista, digamos, visitaba la ciudad y entonces iba viendo como los detalles y las cosas que se iban modificando, ¿no? Y el tema del skate y el tema del graffiti era algo que yo cada vez que venía lo veía crecer, ¿no? Y bueno, cuando vine acá a la ciudad conocí a muy poca gente, conocí a un chico que es artista, que en realidad le estaba proponiendo hacer otro proyecto artístico que yo tenía, y cuando él me dijo que pintaba, le dije, tenemos que hacer un festival de graffiti, más vale. Entonces, y bueno, y ahí surgió Aerosol con esta idea de que sea enmarcado dentro de un festival, ¿no? Como un encuentro festivo en donde hay música, donde hay diferentes artes también, porque también es de graffiti, de street art, o sea que engloba todo lo que tenga que ver con el arte urbano. Y bueno, nada, eso, juntarlo todo, ¿no? Y empezamos en... ¿Qué? No, decime. Que me ibas a preguntar algo. Y empezamos, ahí empezó el año pasado, en frente a Carrefour, y después este año empezó lo que se llama Aerosol Tour, que es un recorrido por la ciudad. Entonces, es porque también la idea del festival es como, no sé, que es, y además también la idea de... Itinerante. Y la idea también de, sí, en principio como la idea de llevar, de popularizarlo, ¿no? De hacer que la gente lo vea de otra manera, que entienda que es algo que está bueno, que esté en la calle y que viéndolos pintar, eso modifica a la gente, acá no sé, yo lo noto. Que no solo le van a manchar las paredes, ¿no? Totalmente. Hace unos años... ya te diría 10 más o menos, bastantes. Sí. Como una intervención de no solo de grafiteada, sino de pintada concretamente, como intervenciones concretas desde, por ejemplo, tachos de basura, paradas de micro, intervenciones bueno. Muy divertidas, donde, por ejemplo, el tacho de basura tiene una sombra que era pintada y que vos pasabas y, no, y por ahí, por ejemplo, el día era nublado, tenía dos sombras a veces. Tenía una sombra preciosa. claro, por ejemplo, bueno, así un montón de cosas muy divertidas. Qué bueno. Que nunca se supo quién fueron y lo hicieron muy desde el anonimato y desde esta cosa de que la pintada en la calle, la grafiteada es como... Es una ciudad que totalmente bastante pintada igual. Es medio difícil conseguirte una pared disponible. Sí, por supuesto. Y es complicado. Otra se vencen rápido. ¿Cuánto te dura un mural a veces? En realidad podría estar es el tiempo efímero, que... También. Es efímero, se modifica, va mutando por las condiciones por climáticas, por lo que por la intervención que se hace sobre la intervención, ¿no? Se va... Y después, bueno, eso, es algo que tiene... La calle tiene eso, ¿no? Es, te quería preguntar, es de todos, ¿no? ¿Cuántos artistas son? ¿Cómo se juntan? Si yo, por ejemplo, pinto graffiti, si quiero sumarme o todo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, generalmente la gente lo que hace es se hace amiga del Facebook de Aerosol y escribe enviando es? Aerosol Festival. Aerosol okay, Festival. O Aerosol Fest. Aerosol Fest. Y nada, se escriben, sí, exacto. Y nos veo que imágenes, tienen un programa también, ¿no? Un programa tenemos de radio. Un programa de radio Lumpen. Sí, Radio Aerosol, los viernes de 6 a 18 horas. Exactamente. Sí, ahora hace un rato estuvimos y en también, el programa. Chumeando el programa. Yo condujo el programa. Qué grosa. Sí. Tenemos una conexión. chumeando el programa, veo que en este Aerosol se van a dar algunos talleres. No sé si siempre fue así, si esto es algo nuevo. En realidad todo el tiempo va cambiando el festival, porque claro. También lo que vos decías eso. De lo itinerante, ¿no? Que es Aerosol Tour, que es como un poco el nombre que le puse ahora por el recorrido, ¿no? Es la idea como en el circo, cuando viaja, no sé, o la estamos gente de que... gira. Es exacto, ¿no? Y entonces cae a un pueblo en donde nadie sabía que eso iba a llegar y de repente les llega, les cae, les montan todo, se lo muestran y se van, ¿no? Y es como que algo modifica y por eso también elegí lugares de la ciudad en donde ya la gente va, ¿no? Es como un, qué sé yo, se hizo, el primero se hizo en la Plaza Islas Malvinas, esa plaza los sábados. ¿Ese tiene fue un el público? ¿Fue el segundo? Ese fue el primero de este año. Del ah, tour. Claro, pero el año del pasado tour. Se hizo ahí en, ah, en el parque. En el parque está enfrente de Carrefour. Enfrente de Carrefour, porque eran unos muros muy grandes y bueno, la, ese la fue ciudad el primero, tenía. ¿No? Ese fue el primero. Ahora es el segundo que fue en Malvinas. El primero de este, yo le digo como el primero de este año porque es como otro formato que tiene el vale, festival. Se, porque se rehace. Exacto. Lo que tiene de interesante también cero es que y uno sería como así. Claro, todo el tiempo se puede modificar y como me preguntaba sobre el tema de quiénes están y qué sé yo de este tipo de cosas, también se va adaptando al espacio en donde se claro. está, ¿no? Por ejemplo, ahora esta edición, la anterior que se hizo en el Teatro Argentino, qué sé yo, es un lugar de skaters, ¿no? O sea, es así, sí. es de ruedas. Uh-huh. Se lo entonces ve. Lo que hicimos fue incorporarlos, ¿no? Es como, bueno, decir, este es el lugar de ellos, es la calle, es el lugar que ellos tienen. Y bueno, tienen que estar, más vale, ¿no? Y hay que poner un contexto para ellos. Y era muy divertido porque había un cartel de prohibido andar en skate y estaban haciendo ah, trick, qué grasa, ¿entendés? ¿En y se ganaron. ¿Hay un cartel ahí? No hay un cartel porque un cartel. Se rompen cosas. Bueno, es un tema complicado. Pero bueno, el festival quería darle ese espacio protagónico, ¿no? Y entonces, bueno, en cada lugar va variando según lo que hay en el lugar. Entonces... ¿Conseguiste que te habiliten el argentino? Mira, conseguí que me habiliten el argentino y hasta conseguí... ¿La Plaza Seca? ¿Fuiste lugar? Ahí? ¿Pusiste la caripela? ¿Qué fue? ¿La Plaza Seca donde se hizo? La plaza en 9 y 51. No, en 10 y 51. Claro, en la esquina. En la esquina, que no, tiene la las escaleras. Seca. Sí, ya, ahí. Está bien. Y... aquí iba a decir... Sí, y además conseguí... Y además hablé con la gente del teatro porque yo... nada, por ahí trato de conseguir los paneles y eso cuando se pintan panel y con madereras, bueno, pero no todo el tiempo se copan. Y entonces hablé con la gente del teatro a ver si ellos tenían material de descarte, lo que tengan para pintar, y me terminaron regalando, bueno, donándole al festival en realidad escenografías que ya no utilizan. Qué pero bueno. Fueron todas piezas que se usaron en el teatro para ¿se pueden ver obras. Todavía? Sí, bueno, todavía están guardadas porque bueno, terminó el festival y ahora viene el próximo que es el, quiero bien, decirlo, es el 29 de saber. julio. ¿29 de julio dónde? Ejemplo, ¿cómo Orgía puede participar? Contanos. Y ¿Orgía quiere la... participar? ¿Cómo podemos? ¿Podemos hacer una radio en vivo? Por mientras supuesto. Mientras están los chicos andando en skate pintando. Pero más vale. Ay, ¿qué es que necesitan? ¿No? Sí. Totalmente. Si hay sí. chicas como las de la foto del, yo creo del programa. Sí, Roles, ¿qué está en skate, no? Es el... No, hay una que me dejó impresionadísima. Es impresionante. Recomiendo conseguir el programa. Particularmente por la, miren, uno, dos, anteúltima página, foto. Claro. Yo no les puedo explicar, así es como inexplicable. Es como exagerada. ¿No? De los salud. Pies a la cabeza, imperdible. Esas tetas son hechas. Mejor igual. Que el banana split, así te lo digo. Que el licuado de banana split. Bueno, no sé si son hechas, pero se ven no sé, bien. Vos dirás. No, bueno, les cuento que el próximo, hablemos del que viene, que es sí. el 29, obviamente que si quieren participar y formar parte del festival están invitadísimas con el programa. Es cuestión de que hablemos cómo montarlo, digamos, ¿no? Porque ajá. no sé cómo sería la cuestión técnica, no tengo ni idea, pero no, si eso es posible, no, lo hacemos sin problema. Hay que hacer un carrito como, no sé. Ella le pone... Llamo a Russo Platt y le digo él que tiene, me traiga claro, el carrito, changuito ese precioso. El carrito radio. Claro, pero por supuesto a mi amigo le digo, trae el carrito. Hacemos una radio rusito y hacemos, combinamos Radio Lupen con Orgía y salimos a las lo pistas. Que pasa es que el problema es que tiene, eso lleva una batería que dura tipo 2 horas, es el supercarro bueno, ese raro. Hacemos una así que hay que escena, contar. Bailamos, decimos dos horas. Pavadas y listo. En dos horas. El cierre del festival hacemos como una especie de DJ y... radio DJ y bla bla bla bla. Buenísimo, en fin, me encanta. Virginia, muchas gracias. Bueno, espera, no sé si lo dije, el 29, ¿lo dije? 29 de julio. ¿A dónde no había dicho? El 29, sí, 29 de julio en la República de los Niños. ¡Qué lindo! La República no, de Perón. No, pero vamos a intervenir una zona que... porque la República es un museo, ¿no? Y hay una sí. zona que son las canchas de paleta, sí. que eso es como lo que no. Y entonces se va a pintar ahí, los artistas van a hacer obra ahí, lo cual está qué buenísimo lindo. Porque no hay ninguna... No, o sea, no hay nada que... O sea, no hay arte, digamos. No hay más arte allá de lo todavía que sea museo ahí. Exacto. En la Repu. Entonces está buenísimo. Y ellos se no hay arte callejero en la Repu. Y ahí vamos con aerosol entonces a tomar la Repu. Y la entrada es gratuita el domingo ese, justo. Genial. Wow, genial. Porque hay, bueno, como un día de museo. Pues yo, el festival siempre es gratuito y esa es una cosa que quería qué negociar bueno. con ellos para que la gente que viene de aerosol pueda domingo, imprimirse algo. Y bueno, y al final. Domingo 29 de julio en la Repu de los Niños, ¿a partir de qué hora? De las 11 de la mañana. llévense el picnic porque el día va a estar hermoso, así que seguro. Aparte es re caro comer ahí, así que Mami Chula no va a estar para ofrecer su y a pasar el día viendo a la gente pintando, un montón de bandas tocando y skate y bueno, nada, pasarlo súper bien. Si sos artista y pintás y querés sumarte a este festival Tour Aerosol, comunicate a facebook.com Aerosol Fanzine. Esta es otra cosa. Este es el Aerosol Fanzine. Pero no importa, Facebook Aerosol Festival. Ahí va. Si no, viernes de 16 a 18 horas en Radio Lumpen está el programa Radio Aerosol. Virginia al aire. Donde pueden comunicarse directamente acá con Virginia, ¿no? Y proponer sus cosas. Mientras tanto, Colores en el Viento, descubrir. ¿Por qué no? Festival Aerosol. Pintame toda la casa. ¿Por qué no? Pintame toda la casa. Vení a mi casa y pintámela. Intervenime en mi casa, dale. Feliz día del amigo. Peace up, A-Town. Yeah. Okay. Let's go. She was singing in my ear, you think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Do the muscle, hey, turn it back, hey, turn it back, hey.

Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra de tu amigo fiel. Si algún día te encuentras lejos de ese hogar, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo. Esta es la familia que se elige y no que se hereda. En este momento estamos en una noche preciosa. Voy a hacerle un saludo a todos nuestros oyentes, amigos que nos sostienen esta orgía preciosa desde el Facebook, desde el aire, desde la China, de Hawái, de México, desde Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Panamá, Costa Rica, ¿por qué no? Esa de arriba lo tachamos, saltamos a Canadá y nos vamos a Cuba. Y mi amor, qué lindo que es Cuba. Feliz día para los amigos, para todo el mundo. Para todo el mundo. Y no ponga esas caritas. Toma un globo aerostático y ahora se nos va. Yo me estoy conectando con el más allá, que es la radio. Y es toda esa gente que nos está escuchando en este momento, dame ahora, aquí la y ahora. Mano y vamos a darle la vuelta al mundo. ¿Y bien, cómo es el ritmo? Dale, dale. Dame la mano y dame la vuelta al mundo. Me encanta. Oh. Con esta bienvenida tan musical. Ahí me para. Patricio Ruiz. Tu mamá debe ser pastelera. Para hacer bombones como vos, sos un bombón. Sos un bombón. Sos un bombón. Buenas noches, Pablito Ruiz. ¿Cómo anda? Pablito, me tire. ¿Se deben hacer ese chiste o no? Todo el tiempo. Más que una vez. Lo todo el sentí. Tiempo me hacen. Todo el tiempo. Quiero estar. Estoy escuchando esa canción. Es un musical de golpe el programa. Me muy bien, Pablito Ruiz ha tomado el micrófono y propone. No jodas. Hoy soy Pablito si quieren. Hoy me puedo. Él es hoy lo que no. De la migarcha, pegame que... y decime Pablito. Puede ser mi chica de humo. Mi chica. Y vos me podés pegar una cachetada cada caricia. Yo puedo ser amistades peligrosas. ¿Puedo ser amistades peligrosas? Pero amistades peligrosas era otra. Peligro de muerte. Era el que... Sí, no es... ¡Oh, qué calor! Ay, y esto está saliendo al aire. ¡Oh, qué bueno. calor! Es un derrape público. Está muy bien, hay que derrapar una públicamente. Una auténtica. ¿Qué vas a derrapar cuándo? Sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo todo el tiempo. Hay que ser tarta y desbordar de la sartén. con esa metáfora empiezo... Con un poema tan bello que se llama Plaza San Martín por el Día del Amigo. Wow. Y dice así. A ver. Aquel amigo del alma. Aquel amigo del alma. Dice Plaza San Martín, dice así. ¿Ese es tu amigarche? Ese es mi... Vamos a escucharlo. Okay. A ver. Me pongo ansiosa, perdón. Sí, y yo. Patricio Ruiz. Me pongo más ansiosa que un vos. Un besito a lo que está muerto de hace poco. Y dice así. Despedimos a alguien. En vivo. No, continúa. Vamos con este poema de Plaza San Martín, que dice así. Azul tiene una plaza, muy arquitectónica, muy patriótica, muy católica, cuadrada, blanco y negro de gomero colonial, donde por primera vez me gritaron puto. Wow. Sí. Fue un amigo muy arquitectónico, patriótico, católico, cuadrado, blanco y negro de gomero colonial que iba a la escuela conmigo. Una escuela muy parecida a la plaza, muy parecida al pibe. Pibe que, años después, años arquitectónicos, patrióticos, cuadrados, blanco y negro de gomero colonial, me tiró la goma con las dos manos en la plaza donde por primera vez me gritaron puto. Qué rico. Así es el amigarche. ¡Qué rico! Así es para empezar con el Día del Amigo. ¡Feliz Día del Amigo! ¡Grande, Pablo! ¡Grande, Pablo! ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo tenés olvidar? Nombre y apellido. Agradecer. Tengo escrito en un poema para toda la vida. Mira el lugar que te he quedado en el mundo. Imagina. ¿Has quedado registrado? ¿Has quedado registrado? Mi amor. El, por favor. Por favor. Y te quedó. Cuba con amor. Mi amor. Mi amor. ¿Te quedó como el gustito? ¿Me quedó? Por agarrarte pibitos, no, amigos? Háblame cubano. Te lo voy a decir así porque por en favor. Azul hablamos en cubano. Fresa chocolate. Pero fresa. ¡Ah! Cuanto más fresca, más rica. No, hablando en serio. Volviendo a lo de la Pampas. Ah, bueno. Se ponía rema la onda, chavos. Bueno, volvamos otra vez. Retomemos. por favor, retomemos la geografía. Hoy está tremenda. Retomemos el ombú y... Che, ¿cuál es tu geografía? Mi geografía, yo nací en Azul, un 13 de enero de 1989. 89. El culo te llueve. ¿Cómo 23. Te llueve el culo, Pablito Ruiz, boludo? Dejate de joder. Hablando de pollos mojados. Todas las cosas que has hecho con 23 años. ¿Estás mojado? Todo el tiempo. ¿Se te moja? Todo el tiempo. ¿O se te seca? Todo el tiempo. ¿Ya escribiste un libro? Es un vaso de escribí dilatador, cuatro ¿viste? Libros, en ¿cuatro? Realidad. ¿Cuántos árboles? Ay, le llueve, el culo le llueve. Claro. El primer libro, que se llama Tindal, que está dedicado... Y ahora me pongo medio melanco, pero es buena onda. Siempre uno empieza por melanco. Patricio, ¿qué es Tindal? Tindal es el efecto de la luz que provoca con las partículas de polvo cuando, por ejemplo, uno está en el escenario y una luz lo enfoca y ve como polvillo en esa luz. Eso es el efecto Tindal, que lo puso John Tindal allá por el 1800 para explicar los coloides. Y para explicar por qué el cielo es azul, entre tantas otras cosas. ¿Te transportaste? Sí, mi amor. Bueno, mi amor. Estamos en el polvito volando con el pleno blanco así ahora en voz para que nos recites otro poema. ¿Otro poema? De aquel primer libro. Mientras voy buscando melanco. Qué poema. No sé si tengo del eras primero acá. Eras más adolescente, capaz. Era un adolescente, 18 años tenía cuando lo escribí. Y la fotito que tiene en el medio. Bueno, paren un poco. La gente no ve y no tendría por qué ver. De puto que aparece en el camino, ¿viste? Este, antes de hacer este, que me parece que es un lindo poema para empezar con los poemas. ¿Ah? Qué previsor que era. La manito parece Mariana Grondona, mi amor. El muchacho. Antes de empezar con este, Tindal fue un libro que escribí a los 18 años y se lo escribí a Jimena Alvarado, una de mis mejores amigas que se encuentra acá presente, y a Emilia Romero, que es alguien que, bueno, fue mi mejor amiga muchísimo tiempo y que hace 3 años, Emi, falleció en la ruta con sus papás y que, bueno, fue mi mejor amiga con la gato, éramos un gran triunvirato. Qué lindo el triunvirato. El triunvirato. Me salió un versito. Del amigo. Para el día del amigo había que recordarlo. Qué lindo el triunvirato. Qué lindo un triunvirato que abolió la asamblea del año 13 y abolió la esclavitud, por ejemplo. Muy lindo, y de amigos ni te cuento. Sí, precioso, dale. Y bueno, es así. Y... Me gusta de trío también. Sí, triunvirato. Trío, triángulo. Éramos unisóceles igual, obviamente. Papel Manteca es un poema de una trilogía que va a salir próximamente, el primero este año, que se llama Memorias que explotan pájaros. Tenemos un estreno para todos ustedes. Para todos orgía ustedes. De vegetales, aquí. En orgía de vegetales. Podría ser. Se escucha como... ¿No sería una concha eso? Me gusta, casi. Es la concha gay, ubíquense. La concha de un puto. A ver, es la concha de un puto. Nos hacía falta. Que no se animó a agarrar la concha. Conchafóbico era. Mirá cómo te lo... No, pará. La pregunta es, en este momento, ¿qué vos, la pregunta de orgía ha sido a toda esta mesa que ha venido? Es, ¿qué sentís vos cuando se pone una concha en tu oreja? Que vuelvo a nacer. Es un poeta. Y ahí va, y entonces, ahora, igual, ¿pero ponés una tampoco concha? Tampoco nadie es tan puto. Una vez se te ha escapado una lengüita a la concha. ¿Vos decís? Yo tengo unos amigos que, no sé, esos nacieron por cesárea, jamás tocaron una concha. Yo tengo unos amigos que no yo sé de los que hablas. Hay gente que con... del otro lado del aire. Léenos un poquito, un poemita. Vamos a leer un poquito, un par de poemitas así. Bueno, este en particular no es de memorias. La trilogía se llama El Trópico de Capricornio. Y el primero, sí, bueno, está a propósito de Miller, que fue un escritor que rozó siempre lo pornográfico y lo novelesco mucho, a propósito de ser fanático de él y a propósito de rozar también desde mi lugar lo pornográfico. Post-pornográfico, tal vez, qué mejor que eso. Bueno, esta trilogía, y este en particular es del último libro, que se llama 13 de enero, y se llama Papel Manteca. Me encanta Papel Manteca. Y dice, a Marina que corre tan rápido como yo. El problema es que yo, tanto... el amigo, buenísimo, ¿cómo empieza? Así va. Y el poema dice así. El problema es que yo, tanto como vos, también quiero todo. Insisto con esta manía de irme, pero sigo con el pecho cargado y la lluvia que nunca llega. Ladra mi voz, aunque todavía no muerdo. Voy a terminar siendo aquella hermana a la que nunca abracé a tiempo. Nací para agenciar veranos e incendiar cosas pequeñas. Crecí para dejarme la barba y morí para sentirme un poco especial. De eso se trata la lluvia. De mi hermana sin abrazos, de mis ronquidos de perro, de sentirse especial. Es que yo quiero trueque tanto como vos querés novela. E insisto con esta manía de quedarme afuera con lluvia. Me queda el consuelo de mi hermana bajo techo, pensando en abrazos que nunca llegaron. Y mi hermana Marina, a quien le escribí eso, cuando éramos chicos, se quedaba a dormir con mi mamá en los Bosques de Azul, que es como un parque, el Parque Domingo Faustino Sarmiento. ¡Wow! Lamentablemente lleva ese nombre, pero sin embargo, del otro lado la gato hace signos para abajo, mala onda. Mejor el parque ese. Y una vez de pequeño, bueno, me perdí en ese bosque, que yo lo veía como un bosque, era un parque. Era ¿Cuántas manzanas? Cuatro o cinco. Bueno, casi cuatro un bosque. Cinco. Era un bosquecito. ¿Es un Villa Cariño en Azul? Es un Villa Cariño, obviamente. Oh, sí. Pero te alumbran desde... el Parque de Azul tiene ahí mismo, al lado pegado, el asilo de ancianos. ¡Chan-chan! ¡Tocón! Y hay un viejo que juro, me gustó, lo que más nos gustó a todos fue el ¡Chan-chan! Te juro que hay un viejo que te alumbra con la linterna. ¡Ay, no! ¡Te la pone! ¡Te la pone! A mí me pasó acá en el... En el Villa Cariño de La Plata. Uno que me puso la linterna, dije, no, no, esto no se hace. Y a propósito de eso, una vez estando en el bosque, tenemos un móvil, con mi hermana para encontrarme, ahora va a venir el móvil, termino con este. Vos seguís hablando porque el móvil interfiere. Ah, me encanta. Bueno, a propósito de esto, con mi hermana habíamos inventado una canción para encontrarnos. Cuando la estés escuchando es que está cerca. Qué bueno. Y la canción decía así, era un poco psicótica. Escuchen. Terrible. Y dice así, dice. Hay un bosque. Hay un bosque. Hay un bosque y en él está tu voz. Así con el finito. Es como una canción de cuna. Hay un bosque. Era psicótico. Es como así. Hay un bosque. Sí, sí, sí, sí. Es un y en él tu corazón, hay un bosque, bosques, bosque, el bosque es tu corazón, hay un bosque, es tu bosque. Estoy directo desde Azul con ustedes, de Orgía de Vegetales, estoy en el Bosque de Azul con una testigo que está sintiendo en este momento. Hola, ¿qué tal? Soy la Gato Alvarado, acabo de ver una comadreja. Con el señor Patricio Ruiz en Azul, un otoño, nadie, a las 2 de la mañana. ¡La comadreja! ¡Es una rata gigante! Me grita. Yo salgo corriendo. ¡Estelita, Estelita! ¡Es una comadreja! ¡Me voy de acá! ¡Adoptó una comadreja! Como se lo estaba diciendo, señores, adoptó una comadreja. Que yo vi pensando que era un perro, después un gato y después una rata. ¡No! Por favor, como esta señora que le vendieron un caniche toy que eran unos ratones retruchos que vendían en, no sé, en la salada, que eran unas ratas de no sé dónde, que les ponían un, les daban un alimento, el pelo les crecía de una forma X. La señora lo compró feliz, se lo llevó, lo tenía acá y un día le empezó a ver un pelo medio duro, medio diferente, una rata terrible. Que le empezó a decir mamá. No, le comía al gato, por ejemplo. Bueno. De repente le comía al gato. Bueno. Impresionante el testimonio desde el móvil. Por acá voy cerrando desde Azul para todos ustedes, Melissa Gutiérrez. ¡Beso, gato! ¡Beso, vegetales! ¡Beso, rico! ¡Ay, Azul! ¡Qué tremendo! ¡Qué pueblo! ¡Qué pueblo, ¿no? ¡Qué pueblo! Y en este pueblo... Uno igual se consolaba. Qué difícil que está este pueblo. El Olga está desahuciado y nosotros en este pueblo. En este Olga no. Nos hacen desde la puerta, te gritan. Y festejando aquí en esta intimidad el Día del Amigo. Para ustedes transmitiendo de este velerito precioso, de este barco en el medio de la nada. No quiero poner a nadie del otro lado mal, pero estamos naufragando. Estamos naufragados. Estamos en el medio... de un río turbulento. Somos el Titanic. Igual nos encanta estar gozando. Y yo vengo representando el iceberg. Si me vieran en este momento, estoy haciendo el iceberg. ¿Ven la punta? Come back. Bueno. No lo puedo come superar. Back. No podemos más. ¿Y vamos a hablar un poco en serio? Por favor, precipita. Bueno, acá me leen. Bueno, y... Esto es el trópico de Capricornio, entre tantas otras cosas. Ahora, no sé, hablo de mí un poquito. Después ponele. De todo esto, ponele de esta cuestión que hicimos acá. Bueno, porque... entrevistate solo, boludo. Si la voz esta no me pregunta. Vamos a escuchar un tema musical y después volvemos. Por favor. Así bailamos un poco. Así me preparo un fernecito tranqui, le pongo hielo y seguimos con los vegetales. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the drum. Cutie cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of Sinan. Hey shorty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of Sinan. Hey shorty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty naughty style and a naughty naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we mathematics. And then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now y'all know who we are. Steady rocking all of y'all's boulevards and looking hard without bodyguards. I do what I can. Hell I am and still I stand with still mic in hand. So come on, mama, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting out the drummer. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No need to carry 9mm clips. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Cause we the showstoppers and the chief rockers. Number one chief rockers. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars that ain't rocking all of y'all's boulevard. How we rocking it, girl? With that body guy. She be from the crew. B.E.P. Come on, take heat as we take the lead. So come on, papa, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Yeah. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jammer. No. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city of Sinan. Hey, shorty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. But the race is not for the swift, but for who can endure it. And Tipper Harry and the Black Eyed Peas will be there. Till infinity, till infinity. Es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya, tum, tum, tum. Es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Buenas noches, Radionauta, hemos vuelto a esta orgía de vegetales que intenta levantar la vela y volver a salir a los mares. Nos hemos ido con los invitados que están allá y acá. Y volvemos con Patricio. Patricio, hola. Bien. Mi amor. Hola, volvimos, nos medicamos. Yo soy tu amigo fiel. Estamos muy tranquilos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu para amigo tu story. Fiel. Bien, volviendo el muñequito te quedó mía. Sí. Volviendo a la poesía, voy a leer algo que me parece que es a propósito de lo que se ha venido discutiendo en la primera parte del programa. Del programa que estaría bueno. Que se llama Los hay sin cuerpo y tiene que ver con una obra que escribí que se llama también Las cosas mueren y que habla sobre la trata de blanca en los 70. Wow, qué bueno, eso. Y además de hablar sobre la trata de blancas, tiene su costado teatral que recae plenamente en que estas cuatro prostitutas del Bajo Flores las visten de geishas para venderlas. Y este poema está en la obra y se llama Los hay sin cuerpo. Y dice así. Obra? En la de También las cosas mueren. También las cosas mueren. Sí. Y dice así. Hay quienes sueñan sin dormir, amalgamas de noche, presas del día, las fieras sudando sales, los niños chorreando sangre. Hay un hombre llorando y en su puño mil mujeres que son él y que sufren en silencio. Hay seres gordísimos protegiendo a los fuertes y están las gorduras pobres de los débiles desprotegidos. Hay quienes mueren y eso es lo mejor que les pudo pasar en la vida. Están los desgraciados que ni cuerpos tienen. Hay quienes lo abarcan todo, quienes lo tienen todo. Y los hay quienes nada. Los hay sin cuerpo, una poesía parte de la trilogía poética, ¿no? Sí, del Trópico de Capricornio. Me has acordado a los nadies. A los nadies, sí, bueno, ¿no? Tiene un poco tiene que una ver. Cosa, sí, tiene como el final feliz y de la poco, nada. Hace poco nadies. Estuve viendo que ustedes tienen fotos con una gran amiga que es Susi. Sí, también es una adoramos. Gran amiga. Una gran amiga de acá y que también es gran amiga. Sí, lo dije gran amiga en general igual, no lo una dije como pertenencia, no dije de nadie, no. Dije que es. Una de nuestras grandes experiencias compartidas juntis fue aquel 9 de julio matrio que hicimos con Susi y con vos, que ahí Mami Chula hizo un increíble locro en la casa de Edgar. Recuerdo. Y vos estuviste leyendo cosas de Tindal, me acuerdo de eso muy hermosamente. Y es hermoso que se acuerden de eso porque para mí cada vez que estoy con Susi mi militancia crece. En cierto punto mis viejos me heredaron una consigna. Bueno, yo tuve la suerte de tener padres que a la hora de decir quién soy me dijeron no te preocupes porque acá está todo bien. Y mientras acá esté todo bien, afuera va a estar todo bien. Claro, sí. Tuve la suerte de tener padres que tuvieron un boliche para la diversidad en el interior. Wow. Bueno. Tuve la suerte de llamarme Patricio por Patricio. ¿Por Patricio? Del interior del... Claro, como que dice... Ah, no se dice interior. Está bien, bueno, cosas que se aprenden. Interior no, de azul. Pero es una realidad. Pero claro. Hagámonos cargo de que Dios atiende en capital, no sé. No, chicos, no nos vamos a poner a discutir cada término porque tengo para decir muchas cosas, si no. No nos vayamos a la mierda, porque es verdad. Pero en fin. Al interior de tus grandísimas cuestiones hechas durante tan poca vida, pero Patricio hace sonar los crucifijos que tiene color magenta en la muñeca cuando se pone nervioso. Están chorreando sangre, la sangre que vienen chorreando desde hace mucho tiempo. Tuvimos una conversación afuera que son color magenta. Son color magenta. Y si vos me pones el crucifijo adentro, sale color magenta. Eso fue como mi data para el crucifijo. Bueno, esa fue mi composición con tu crucifijo. Amigo de Susy Shock, entonces. Amigo de Susy Shock. Emocionado con tu militancia al lado de ella. Al lado de ella, igual cualquiera se emociona. Lo sabemos muy bien. No hace falta que uno se emocione. Pero entre tanta improvisación que hemos tenido juntos y por suerte, salió esto que se llama Poética Seminal. Y a propósito de que estuvo una amiga antes, Vir, hablando un poco del aerosol, hoy ella me entrevistó en su programa y me preguntó qué es la calle. Qué bueno. Y qué es la calle. Y no sabía cómo definirla. Le dije un espacio de militancia, una esquina en la que me chuparon la pija, una calle que crucé para ir al trabajo, donde esquivé un auto, donde me caí con la bici. No sé, era tanto la calle y a su vez tan poco, porque ¿quién cuida el piso que va entre su lado A y su lado B? Es raro, ¿no? Y para ello dije, qué mejor que Poética Seminal para hablar de la calle. Y es un escrito que está en Memorias que explotan pájaros, primer libro de la trilogía poética. Poética Seminal. Saldremos de petes poéticos en el a la búsqueda. Te vas a pintar como puerta, te vas a ahogar como perra tragándote al mundo. Vas a ser una tía malcriada, transpirada, luciérnaga, colorada, retorcida, estirada, triciclo, caminito, arena, sombrilla, reposera, playa y mar. coqueta mosca pegada a una comida plastificada por algún evento de fuerza mayor, papisa y tierra fértil, axolotl albino, rubí seco, conejito vomitado, oso de tuberías, Bolivia, México, Alaska, Pueyrredón y Santa Fe. Serás un sonido, una luz, algo azul eléctrico y frío rojo, vapor de agua en la nariz resfriada, lechuga, tomate y, si querés, cebolla. Cumbia, rock, canción, emblema nacional, latinoamericana, intergaláctica, aeroespacial, aerodinámica, pared lindera, vecina perturbada, locura pronunciada, suicida emocional, caudal de vectores adyacentes desplegables y de cuerpo troquelado. Vas a ser lo que tengas que ser, silueta muda, pachamama, pecho liso, labios gruesos, rulos fritos, lacio muerto, caña de azúcar, campo de orquídeas, chancho en barro, oveja esquilada, pollo desplumada, vaca huesuda, loca lindamente sucia. Saldremos con las bocas chorreando poesía, gametos macrobióticos, panzada andrógena, con las pelucas corridas, lloradas, llovidas, llanas, llenas de ideas enredadas. Saldremos mudas y vamos a gritar como gato con luna de azufre, con tintas magentas, mordiéndonos las tetillas en la neblina, oscureciéndonos desvanecidas, esfumados, perdiéndonos con el alba. ¡Chinita del Norte! Te invito a la fiesta del otro lado del barrio, en el ala búsqueda. Pegate las pestañas, la pera, el cuello, la nuez, el esófago, la campanilla. Te invito a pasarla bien arrodillada, dientuda, sobrada, bañada, lagrimosa, internada en los espejos, lasciva, licuada, turbia, soberbia, activa, pasiva, sublingual. Te invito, pibe lindo, te invito a desarmarte y desplegarte, doblarte y meterte en el bolsillo, sonarme la nariz con vos y arrugarte en el ropero. Te invito a los baños de los trenes que van a Tucumán, de ida y de vuelta, en algún cerro extraterrestre, tragarse los lobos y libros negros con pelaje gris. Vamos de la mano a llenarnos las comisuras de letras y el mentón de esperma neuronal. Desintegradas, iluminados, chamuscados, gorriones, cuervos, bebámonos al mundo que suelta flores disecadas de sus extremos, bebámonos hasta el último suspiro, y una vez hecho eso, volvamos a la choza arrepentidos, con tristezas fijas, confianzas y chiches asiáticos. Volvamos alguna vez, pero asqueadas de metáfora. Asqueadas. Pero que sea asqueadas. Asqueadas. No puedo. Es lo único que puedo en este momento. ¿O a una concha o no? Please don't stop the music. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You make us staying over here impossible. Baby, I'ma say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what to start? Just let the music play. We're here. don't stop the music. Oye, qué juego, rock and roll. Hoy estamos rock and roll. Mandar un saludo a Daniela, igual que me escribió, a un mensaje que nos está escuchando Daniela, que era trabajadora del Hospital San Martín, que vino el otro día a visitarnos y a charlar. Dice, al fin hoy puedo escucharlos, y es un oyente que está al otro lado. Beso enorme. Abrazo, abrazo, abrazísimo. Yo no estuve ese día. Feliz día, full. Patricio. Feliz día. Feliz día. Ay, escuchen. Has leído de todo. Nos has contado ya libros hermosos. ¿Dónde podemos conseguir esos libros? Me encantaría saber. El libro Tindal, lamentablemente, está agotado y hay que conseguir los fondos para hacer una segunda edición, que ya pronto estaremos viendo de qué forma. El próximo libro, Fiestas y Recaudación. ¿Puedes venir a la fiesta de Orgía de Vegetales? Por ejemplo. Poesías. Por ejemplo, todo el tiempo que quieran, Orgía de Vegetales, cuéntate. En cualquier momento. Que estás haciendo obras de teatro. Y en realidad mi oficio es el del actor. Mira, un actor con tanta facilidad de palabra. Mínimamente porque nos hacen el simbolito redondeo del otro lado. Pero no, Michelle, vamos. Michelle, supe que hubo una obra llamada Michelle, basada en un cuento de Marco de Nevi. Así es. Marco de Nevi, bueno, un autor escolarizado en la Argentina que escribe en este caso un cuento que se llama Michelle. Un cuento diverso. My Bell. Pero ahora podía ser My Friend. My Friend. Que hoy podría ser My Friend. Bueno, Michelle, dirigido por Mariela Castro Balboa, que es una gran actriz, a mi consideración, y por eso acepté ser dirigido por ella. Fue una obra, un unipersonal, que tuve el placer, porque la verdad es que fue lo más hacerlo. Toda esta mitad de primer año. ¿De primer año? Sí, bueno, del primer año. Esperemos que sean muchos. En Capital. En Capital, en la sala Vera Vera, en Vera 108, era eso. Bueno, tuvo su primer ciclo, seguramente en septiembre, octubre vuelva. Fue una obra de temática LGTB. BBIQRSTHIJK. La obra, en realidad, más que de temática. Hablaba de la identidad, en un momento muy particular del tema y de la lucha por las identidades. Michelle habla sobre un chico que, además de ser huérfano, se ve sumergido en el mundo gay de los 60, en plena dictadura de Onganía, bajo las influencias de una figura que él encuentra como paterna, que a su vez oficia de amante. Lo sumerge en el mundo de los bares, Le Matelot, precisamente, que es el protagonista del cuento y que significa el marinero, pero en la jerga gay francesa significa como un el querele. Macho. El nombre es el marinero, de Jean-Paul Gaultier, para las maricas que escuchan. Sí, Jean-Paul Gaultier. Esa es la idea. El marinero ese me encantó. Todos querían que se le termine el perfume al amigo puto para quedarse con el botellita. Michelle, bueno, fue una obra que, por suerte, desde la autogestión totalmente, desde realmente... el ahorro y reciclar materiales escenográficos, bueno, logramos hacer una obra que, no sé, tuvo críticas en todos los medios, tanto diarios como La Nación, Página 12, hasta medios digitales, y todos con muchísimas buenas críticas, y abordando la obra no desde un lugar de temática LGBT, sino desde la identidad, y eso me pareció interesante, porque no se resumió a lo gay o a lo comercial, sino que a la búsqueda de la identidad. A la búsqueda de la identidad de este chico que se enamora de una figura del cine que cree ver en el bar acá en Buenos Aires. Y que, bueno, para verla, vayan a ver la obra y vean cómo termina el asunto. ¿Y qué días y dónde? Se va. No, ahora estamos, ya se hizo 4 meses, estamos en un receso, seguramente vuelva en la Casona Iluminada, que quiero agradecer así brevemente a la Casona Iluminada, que es un espacio que tenemos también de autogestión en Capital. Es una casa de 4 pisos en Callao y Corrientes, en Corrientes 1979 precisamente. Uh-huh. donde la gente, además de ensayar durante la semana, está muy bien, está ahí nomás, generamos muy fácil. Generamos un espacio que le da vida a algo que en Capital. ¿Y dónde está? ¿En Callao Corrientes? ¿En qué parte? ¿En qué esquina? No, no está en la esquina de Callao Corrientes, sino entre Riobamba y la anterior, pero la dirección precisa es Corrientes 1979. El espacio está laburado por mucha gente, los directivos en particular son Maruja Bustamante, Monina Bonelli y Cristian Scotton. Los deben conocer a Maruja por Plan B, la serie de Chicas con Chicas y demás. Bueno, ellos son como el clan directivo y después muchos que laburamos para que ese espacio autogestionado que hace Las Arengas, que son mañana, ahí en Corrientes 1979 a la noche. Mañana sí, a la noche es un, ya sabes, es una, es como un multiespacio. Un ciclo, el ciclo Arengas en particular. El espacio este es un multiespacio. Sí, exactamente, que cuenta con obras de teatro y demás. Que lo bueno de Las Arengas es que son performance de distintas artes que se cruzan durante toda la noche abriéndose todas las habitaciones de la casa. Bueno, brevemente es eso. Quería agradecer al espacio porque me da la oportunidad de que todo esto exista, tanto sí, mis escritos y demás. He visto que tenés unas obras escritas también, La Siesta de la Zorra, Madame Copy, también Las Cosas Mujeres. Che, Maísa, ¿cómo hiciste los deberes, boluda? Sí, me los hizo él. También Las Cosas Mueren, son cosas que estuviste leyendo, cosas de ahí. Sí, y la verdad, sobre la temporada de Liebres, parece ser tu prometedora obra que viene ahora en septiembre. Qué lindo nombre, temporada de Liebres. La verdad, sobre la temporada de Liebres. Tengo que decir que me gusta mucho. Cuenta la historia del primer subsidio nacional dado a una rica inválida. Y su familia tratando de ser apoderado. Y en el medio, las leyendas del campo como la difunta Correa, los chanchos con cadena, y en este caso la leyenda protagonista, que es la del gran ciervo, ya que son de un coto de caza, quieren dar muerte a ese ciervo, que en realidad no es nada más que sus deseos puestos afuera. Habla un poco a través de la identidad y del deseo como motor, sus deseos como ese gran ciervo que crean un ser. ¿Y qué desean? ¿Qué desean ellos? Desean poder, creo. Pero en concreto... ¿Un cerdo imaginario tienen? Tienen un cerdo imaginario que son los chanchos con cadena, leyendas del campo, si las hay. Es un cerdo imaginario, es... Almas encerradas en el cuerpo tormentoso de un cerdo. Y se llama... ¿Cómo era? Tiempos de Liebres. Por si faltaba pampa en esta orgía de vegetales. En el día del amigo... moderna que está surgiendo como una metáfora sin fin que él dijo, me tiene... ¿Cómo era podrida la metáfora? ¿Cómo era? Ahora entendemos por qué tanta... Patricio, ¿por qué tanta metáfora? La metáfora y... ¿Por qué tanta metáfora? Para que no duela tanto, tal vez. Como el gel. Qué rico, a mí me gusta, qué rico. Yo puede, creo que puede ser un poquito de flores, la metáfora también. La metáfora son flores para que cuando te llegue el piñón, huelas rico, por lo menos, ¿viste? Yo no sé si es un piñón, la metáfora... A mí me gusta verlo como un piñón, pero como un piñón fijo. Como, a mí me genera más que una lectura la metáfora, lo cual no me parece un piñón fijo. Pero está bien. Un trompo. Un trompo, claro, algo que gira, que... Me genera más movimiento que eso. ¿Un trompo todavía? Sí, son múltiples un lecturas. Un samba. Depende en qué metáfora. Claro, hay metáforas horribles. Depende de qué movimiento tenga la metáfora. Sí, hay metáforas que son... Te juro que un cuadrado. Te juro que Videla sabía de metáforas y ese es un hijo de puta. Bueno, estoy muy contento porque lo mandaron a cárcel común. Qué bueno. Para el día, este es el día del amigo. Videla, te mandamos un saludo. No. Nos encanta que estés ahí, reverendo hijo de puta. Patricia, me gustaría, en este día del amigo, que nos retiremos sabiendo, ¿dónde podemos llegar a verte? ¿Dónde podemos escucharte? Bueno, yo laburo mucho en Brandon, Casa Brandon, en Drago 236, allá en Capital, donde los jueves, por lo general, estamos haciendo un ciclete de casa abierta donde leemos varios poetas e invitamos a la gente que quiera acercarse a poner desde su listita de YouTube hasta llevar sus canciones exclusivas. Un jueves. Y eso, por ahora eso, y ya estoy por estrenar y reestrenar y sacar libro, pero estoy en el impasse de las vacaciones de invierno. Si queremos comunicarnos con vos, pueden entrar a varias páginas, por ejemplo. ¿Me das tu teléfono? 15. ¡Ay, papá! 013. Por si hay algún chico lindo, estoy acá en La Plata. ¿Cómo me das tu celular? No tengo novio. Hagámonos amigos. Bueno, listo, se termina tu tiempo. Vamos, Rego. Entonces esto se ahora, listo, me ya. Están matando. Si esto, la cerrás bien, y si pasas tu teléfono, esto genial. El Trópico de Capricornio. Punto. Tumblr. Que se escribe que es Tumblr, es tumblr.com. Ahí encuentran todo el Trópico de Capricornio desarrollándose. Y Patricio Ruiz en Facebook, si me quieren buscar y por ahí contactan para saber de las obras y demás. Genial. Nos vamos con un poema de Patricio para sí, todos. Para una amiga. Mis amigas. Con todo el amor del mundo. Orgía de Vegetales, gracias Patricio por venir. Gracias a ustedes. Bueno, y antes de empezar, un gran abrazo, otra vez repito, a alguien que tal vez está o no está, que es Emilia Romero, y a Lorelei también, otra persona que fue parte de esto que llamamos amigos, o al menos nos reuníamos para tomarnos unos Fernet, y bueno. Sean... Al Trimburato, un abrazo enorme desde Orgía. Yeah. ¿Estás acá o no estás? Un abrazo. Estés o no estés. Pará. ¿Ah? Ay, ¡la loca! Esto se llama La Gira y es a una amiga con bigotes de azul. La Gira. Siempre buscando el primero, siempre Gira camina empaquetando las miradas de las enchongadas rechonchas camisas cuadrillé. Y se recuesta en su cama de cúbito dorsal donde acampa la parca comerciante que la vende. Barata la vende. ¡$12 el gorrión!, grita la parca. Así de barato cuesta enjaular a la Gira. Que camina en acrílicas pingadas suyas, buscando. El primer hombre que le dijo te quiero. El primer mate que le sirvió a sus otras Giras. El primer concurso de belleza perdido. El primer pelo encarnado. El primer gusto a pija. Que nada se olvida, dice la Gira. Que más vale pájaro en mano que tentar a la ruina, sumarse a la nada o perderse en envidia. Decir 43 a 9 americano. Que los locos no importamos y lo artificial no es mentira. Y camina por el costado de la vía montándose un vagoneta nuevo que le recuerda el olor del primero, de ese otro, embebido en ausencia, devenido en zurda apariencia, queriéndola martillazo limpio. Y la Gira que Gira va como entrándose en la herida y es ese como parirse eterna y eternamente parida. En el castillo de calle Bolívar, fuera del horario de visita, teje maricona mantilla con los dedos cruzados, queriendo que sea niña. Y se ve la panza regodeada en birra y piensa con el ombligo afuera esa Gira que puede, que debe, que tiene, que no cabe duda que es un varón. Así, en el Día del Amigo, pariendo un nuevo mundo para todos. Te lo paro. Gracias, por el culo, Patricio. Hasta el próximo viernes. Que no te lo paro, que te lo cago. Que me coma el tigre ya. Que no se te independice nunca el culo. ¡Au! Amén. Una y que así sea. Muy, una muy, conchicha. Muy. ¡Ay, salió! Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up your jump. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No need to carry 9mm clips. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Cause we the showstoppers and the chief rockers. Number one chief rockers. Without bodyguards, she be.